amigos oyentes, felizmente aquí tenemos un jurisconsulto, un abogado joven, el doctor Gustavo Montesinos, para tratar temas a propósito, porque sobre este tema de la prescripción de los delitos de corrupción. Doctor, algún comentario muy breve, por favor. ¿Qué opina usted sobre la disertación del señor congresista Díaz? Bueno, ese señor creo que es el único que defiende lo indefendible en este país. Primero, doctor, agradezco su invitación. Usted siempre tan oportuno. Bueno, es que escuchaba al congresista Díaz, que representan creo que a un pequeño sector, a un sector de la población, pero creo que ese sector no se siente representado por él, por lo que está diciendo, ¿no? Porque básicamente significaría avalar lo que el fujimorismo ha hecho en sus 10 años de gobierno dictatorial y sus 15 y 5 años que quiso hacer, pero gracias a la caída del régimen no lo hizo, y que quiso hacerlo en esta oportunidad. En realidad, el señor tiene una posición que no comulga mucho con los acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción, y además porque él no hace una distinción en lo que son las prescripciones ordinarias de las extraordinarias. Si él hace mención de que efectivamente en el caso de una investigación, como él ponía el ejemplo que manifestaba, ¿no?, sobre un funcionario que hace, por ejemplo, tenía 70 años, y de repente hay una responsabilidad por una factura, él está minimizando la factura. Sí, pues. Lo que estamos hablando acá son de hechos de corrupción grandes que la experiencia nos ha enseñado. Fujimori se llevó maletas y maletas de dólares, defalcaron el Estado peruano, y él está comparando ese dinero que se llevó en maletas con una facturita. Ahora, obviamente que determinado tipo de responsabilidad lo va a hacer la Contraloría a través de una acción de control para determinar el grado de si conlleva a una responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa. Por eso es que el señor parece que no está rodeado de personas que no le están haciendo entender la naturaleza o la gradualidad que obviamente conlleva a tener un problema de responsabilidad en una factura que haberse llevado pues 40 o 50 millones del Estado peruano. Bueno, doctor, acertada su intervención, tenemos al señor Víctor del Agustino. Coméntenos, don Víctor, ¿cómo está? Doctor, mis respetos. Yo soy amigo de mi gran amigo Marco Tulio Gutiérrez. Ayer lo han rajado de Marco Tulio. Dejé de ser periodismo porque la política dejó a un lado, porque este señor que acaba de hablar es de congresista, señor. Qué lamentable, qué triste la vida. Es un señor que cree que somos analfabetos en política. Cree que nosotros somos tontos, que no sabemos nada. Que está, él no está por la, para combatir la corrupción, más bien está a favor. Por ejemplo, Susana... ¿cómo se llama este? Keiko Fujimori debería devolver la plata. Rosa Aratomi, Pedro Fujimori, todos tienen la plata en extranjero, señor, y no puede devolver porque justamente estos señores han ido a defenderlo. Es algo lamentable, doctor. Tal vez la gente mal informa al ciudadano, y no quisiera que se le dé cabida. Esa gente hace daño, porque nosotros, mira, yo tengo una empresa, y con mi empresa, ¿cuánto pago? Con 20 mil dólares mensual. Y esa gente, para que vaya esa gente, no puede ser. Entonces, señor, Charapaque, usted es un hombre muy inteligente, muy hábil, muy bien que ha dado su editorial sobre Ollanta Humala, porque Ollanta Humala todos los días lo molestan por radio, televisión. Ese periodista para mí es pacutillero el que le pregunta, señor. Yo estudié periodismo, y nos enseña que qué clase de periodismo hay que hacer. Eso nada más, mi querido. Bueno, señor. Invitando a mi amigo Marco Tulio Gutiérrez, ¿dónde ha podido ubicarlo él? No lo veo hace 20 años. Bueno, va ahí. Ya, gracias, señor, muy amable. Marco Tulio no se va a dejar extrañar porque va a venir seguramente nuevamente invitado aquí al programa. Tenemos al señor Julio de San Martín de Porres. Don Julio, ¿cómo está? Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué dice don Julio? Cuéntenos. Bueno, llamo para opinar sobre el tema de prescripción, ¿no? A ver. Sí, me parece que está bien que haya esa ley, que lo aprueben, ¿no? Porque toda persona pública que trabaja para el Estado, que esté haciendo actos de corrupción, esas personas le están robando prácticamente a los niños, a que no haya más colegios, a que no haya mejor educación, a que no haya mejores, más comisarías, más postas médicas. Entonces me parece muy bien, y qué bien que llame el congresista Díaz, ¿no? ¿De qué partido es? Es del partido de Keiko, Fuerza 2011, creo que se llama, ¿no? Bueno, sí. qué bien que haya llamado para que todo el Perú conozca qué clase de persona es, ¿no? Qué bien para, bueno, que todos los peruanos sepan qué clase de persona es, porque está en contra, ¿no? Y toda persona que esté en contra para mejorar algo bueno para el país, debería todos los peruanos conocer qué clase de persona es. Y otro, pues, para terminar, ¿no? sobre el caso del presidente de sobre la entrevista, ¿no? Para mí este periodista me parece un periodista muy bravo. No, me parece un periodista con un comportamiento mediocre. Bueno. Majadero, ya inmaduro a comportarse como si fuera un niño malcriado, ¿no? Sí, pues, bueno. Se supone que el presidente le ha contestado, la respuesta está en mi discurso, no tiene por qué bueno. Molestando de esa manera, ¿no? Bueno, señor, le agradecemos bastante por sus comentarios. Tenemos a la señora Luisa de San Isidro, que siempre nos llama, y bienvenida, por favor, señora Luisa. ¿Qué opina usted sobre los diferentes temas que hemos tratado? Ya, primero, ¿cómo está, señor Charapán? Qué gusto de saludarla. Primero, solamente quisiera aclarar una cosita. Ayer no pude por la falta de tiempo, pero yo quería decir, ¿por qué lo invita usted tanto al señor Marco Obdulio cuando usted, yo no he percibido que sea anti-Susana? Entonces, a eso yo me refería, ¿no? Porque yo no soy ni pro ni contra. Yo voté por Susana. Pienso que debe tener su oportunidad, que se la deje trabajar, y eso que a los vecinos de San Isidro no nos ha complacido en la defensa del Parque Central. Ella se ha pronunciado bien, ha dicho que altera el paisaje el hecho de que han afectado 30% del parque, más o menos 35%, para hacer una playa subterránea en la municipalidad. Y ahora quiere barrirse con los 10.000 metros cuadrados. Susana, a diferencia de Marco Parra, ha dicho sí, altera el paisaje, pero lo ha dicho cuando ya terminaron con la playa. Y les advertimos meses antes de que iniciaran las excavaciones. Señora Luisa, le agradezco bastante. Se va el tiempo. Hay una última llamada del señor Javier de la Molina. Estimado Javier, bienvenido. Max, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, aquí, feliz de la vida. ¿Cómo se llamaba el congresista que apellía Rivas? Juan José Díaz. No, Rivas, el que defendió, creo que a la chica Barreto. ¿El que defendió o el que lo maltrató? Rivas. Sí. El señor congresista Heriberto Benítez, ¿dirás? Heriberto Benítez. Claro. Oye, Heriberto Benítez defendió a la Barreto, ¿cierto? Sí, le dio su defensa. Ese caso. Sí. Ya, y ahora el hombre está en el Congreso y defiende no sé qué cosa. La verdad que yo le digo a este congresista es un bla, bla, bla, bla, bla, bla. Por Dios santo. Hay que, ¿no? Bueno, ya mi querido Max, que tengas una muy bonita noche. Gracias. Vamos a disfrutar de la noche. Amigos oyentes, se nos va el programa. Estimado doctor Montesinos, su palabra final, ¿y bien? No. Usted habla exactamente lo necesario, puntual pero preciso. Y lo felicito. Usted es un abogado joven, está comenzando obviamente su ejercicio profesional, pero con mucho conocimiento. Se nota que ha estudiado bastante, doctor. Sí, doctor, se ha hecho lo que se puede. Bueno, nadie más, realmente, doctor, agradecerle por la invitación y siempre a sus órdenes. Y gracias a Cherry y aquí a Miguel también, que está trabajando con nosotros intensamente. Que tengan una buena noche y el día de mañana nos encontramos, estimados amigos oyentes.